La Taba, comestibles, 23 y 489 de Gonet, Radio Estación Sur, 42 entre 6 y 7, facebook.com/apócrifa, Apócrifa Revista. Fin espacio publicitario. Radio Estación Sur anuncia la partida de A la cama sin postre, con destino a tus oídos. Permiso del DJ Postre, arrancamos una nueva edición, un nuevo programa de A la cama sin postre, exactamente a las 7 y 5 de la tarde, con puntuales como venimos siendo todos estos martes, increíblemente puntuales. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, y sucio, un poco sucio. Sí. Estábamos... Contanos qué estuviste haciendo en estos días. Estamos en una etapa de mudanza. Ajá. De la radio, entonces acá es como que pasó un torbellino laboral. Ajá. Y... entre las cosas que nos falta, como contábamos el año pasado, el martes pasado, faltan los vidrios, todos estábamos lijando, ¿qué sería eso? El mueble. Armario. Estábamos lijando un armario y por eso aquí con las manos sucias de un hombre trabajador. De lijar. Exactamente. Igual viste que parece que hace como mucho no venimos a hacer el programa. A mí me pasa, hoy me pasaba que sentía que hace un mes que no venía a hacer A la cama sin postre. No sé. Vale. Nah, pensé que te pasaba lo mismo, pensé que estábamos en sintonía. No, estoy en una etapa, por ahí muchos están en una etapa, entrando al fin del año, ¿viste? Este último cuatrimestre, y no, aceleradísimo. Acá DJ Postre, no sé si también, sí, tiene una cara de acelerado terrible. Terrible. Y la cabeza es como que, ¿viste? Empieza a resistir menos a las noches de estudio. No, tal cual. A las noches desveladas. No llega a las noches a veces, claro, esa cabeza también estudiosa, y se duerme. Hoy me dormí a la tarde, me dormí en el micro, no pude leer nada. Está bien, cosas que pasan. Hay que dormir, viejo. Hoy es un día particular, tenemos que inventar una palabra que sea particular para este día, porque no llueve, tampoco hace calor, hace frío, pero tampoco hace un frío desconmensurado. Uy, me mataste. Así que vamos a pensar la palabra para el resto del programa. ¿Se acuerdan que estaba Parrocú? La otra era Repantilla. Repantilla, qué memoria. ¿Viste? Qué memoria. Bueno, vamos a ver, porque yo sentí calor, por ejemplo, hoy. Por momentos sentí calor. Pasa que vos tenés el pijama abajo de tu ropa. Exactamente. No queríamos recordarlo, pero por las dudas lo recordamos. Es fue acostumbrarte a tenerlo, porque es verdad, te zafa del frío, pero los días que no hace frío, vos agarrás, por costumbre te lo pones. Salís. 20 grados. Genial. No. Entra. Caldo, me dicen acá. Sí. Bien, sí, está hecho un caldito. Muy gráfico lo que... Igual acá todavía tenemos no tenemos las ventanas, todavía estamos en 42, así que está un poco fresquito, podríamos decir. Sí, está un poco fresquito. Se lo vamos adelantando a los chicos de Destruyan a los Robots, que van a venir a tocarnos unas canciones. Genial. Ya son habitués del hogar, Son habitués del hogar, así que por ahí nos están escuchando, ya van a aparecer por acá para contarnos un poco de la fecha que se viene de ellos. Y bueno, tocarnos unas canciones un poco. Genial, me encantó. Vamos a tener mucho de este programa, en este programa, digo. Así que quédate del otro lado escuchándonos hasta las 9, como siempre. Y vamos a un temita, el último sereno, del Matón Policía Motorizado. Jack, Jack, come back, Jack. Empieza la cama sin postre, Jack. No te mueras, Jack. Rebushing, ya está. ¿Cómo lo pensamos? Esta es la palabra, la pensamos, la recontra pensamos. Dijimos carrebushing. ¿Qué implica carrebushing? Vamos por partes. Campera. K. Remera manga larga en este caso, pero no entraba todo. Claro. Buzo. Bufanda. Bufanda. Ah, bufanda. Si hay campera, no hay buzo. Bufanda y jean de un jean. Sí. Carrebushing es la palabra para el día de hoy. Entre paréntesis, no pijama. No pijama. Claro, hoy no es un día en que se tenga que utilizar pijama. No, para nada. No lo recomiendo. Bueno, genial. Vamos a lo que nos compete hoy. Ayer, en realidad, fue un día muy importante para todos los que hacemos radio. Sí. Sí, sí, sí. Fue un día muy importante. ¿Por qué? No podríamos dejar de nombrarlo. Ayer se celebró el Día de la Radiodifusión Argentina, ¿no? Un 27 de agosto de 1920, la Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique Telémaco Susini, efectuó en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país, con la difusión de Paris Fall de Richard Wagner. Es una obra de teatro, ¿no? Se pasó. Con un pequeño micrófono, un transmisor de escasa potencia y las antenas de los techos del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires lograron el objetivo, que fue difundir esta obra que habíamos contado, ¿no? Bueno, ¿cómo fue pasando, ¿no?, la historia de esta radiodifusión? En la década del 20, uno de los primeros usos de la radio fue la transmisión cotidiana de música clásica, como esta que fue pionera, que nombrábamos, la Paris Fall. Uh-huh. En 1922 se transmitió en vivo la asunción del mando del presidente Marcelo T. de Alvear. Y en 1923 la pelea de boxeo entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo, publicitada entonces como la pelea del siglo, ¿no? Ya se empezaron a transmitir los eventos. Deportes. Uh-huh. En 1924 se transmitió por primera vez un partido de fútbol, un partido amistoso entre Uruguay, campeón olímpico en París, y Argentina, que me parece que lo perdimos 4-2, si sí, alguno, 4-82-32-15, confirme esto. Bueno, al final de la década comenzó a transmitirse el radioteatro, que en sí mismo significó un género y un acontecimiento cultural. El primero ha sido considerado La Caricia del Lobo, así se llamaba, de Francisco Mastandrea, que resultó un éxito. Otros autores de ese momento serían Andrés González Pulido, Arsenio Mármol y Héctor Blumberg. En esa década surgieron Radio Cultura, Radio Sudamérica, Radio Excelsior. Hubo un auge bastante importante, después de la primera transmisión que se hizo desde acá, desde Buenos Aires. La primera transmisión de la historia, hay que destacar, o considerada como la primera transmisión de la historia. Uh-huh. En el 30 se marcó el éxito de las radios Splendid, Belgrano, y la nueva radio El Mundo, creada en 1935 por Jaime Yankelevich, pioneros de los medios de comunicación radiales y televisivos en Argentina. Aparecen también revistas especializadas en programación radial, como La Canción Moderna y sobre todo la clásica Radiolandia. Así que, bueno, vemos cómo va creciendo, ¿no?, todo el auge de la radio. Uh-huh. En la década del 40, 40-41. La década del 40 fue una década de oro para la radiofonía. La decisiva campaña electoral de 1946, que llevó al triunfo de Juan Domingo Perón, fue la primera que tuvo la radio como escenario central. Bueno, si querés te invito a escuchar lo que es considerada la primera transmisión de radio de Perón, de Juan Domingo Perón, lo que se considera que fue el primer discurso de Perón transmitido por radio. Aspiramos a que los propietarios puedan dar un día de sus rentas, los profesionales su equivalente a un día de labor, los obreros a un día de sus jornales. En otras palabras, que cada habitante de esta patria grande y generosa dedique un día de sus beneficios para alegrar la genia desdicha. Así apareceremos ante el mundo como una verdadera nación, con la cohesión espiritual y la hermandad, sin las cuales de nada vale el sentido político de los países. En nombre del excelentísimo señor presidente de la nación, general de división don Pedro Pablo Ramírez, acaba de hacer uso de la palabra el señor secretario de Trabajo y Previsión y jefe de la Secretaría del Ministerio de Guerra, coronel Juan de Perón, quien se ha referido al terremoto ocurrido en San Juan y a las medidas adoptadas por el gobierno y a la colaboración popular para ir en ayuda de las víctimas de esa catástrofe. Bueno, ahí pasaba lo que se considera el primer audio de Perón en un contexto en 1944 de un terremoto que destruyó la ciudad de San Juan. Uh-huh. Y hubo miles de víctimas. Bueno, ese era el contexto de... Y ese famoso terremoto se conoce en Eva y Perón, ¿no? Uh-huh. También. Sí. Y también importante algo a destacar es que se transmite por primera vez el primer, digamos, radioteatro que hace Evita. En el 44, 45, no me acuerdo bien con exactitud, bueno, se transmite el radioteatro en la primera vez que Evita participaba en un radioteatro. Qué importante que empezó a hacer, y bueno, cuando la vida política empezó a estar, ¿no? Uh-huh. Va, cómo se usaba la radio, ¿no? En ese entonces. Bueno, en la década del 50, el uruguayo Fiorovanti revolucionó el relato radial de fútbol. La década del 50 fue la del nacimiento de la televisión, que se expandiría en la década siguiente, ¿no?, desplazando a la radio de muchos de los ámbitos de la comunicación masiva que había ocupado. En 1953 se sancionó la primera ley de radiodifusión, número 14.241, modificada en 1957, y a mediados de la década se difundió el uso de la radio portátil, muchas veces referenciada con el nombre de la marca Spica. Viste que vos escuchás a los viejos y dicen la Spica, esa... Uh-huh. Dice el operador. Esto Potre, es ¿se acuerda? De la época años? De mi tatarabuelo, dice el operador. Debe tener una espica ahí. Uh-huh. Sí, sí. Dice que... ya está. Sigamos, sí. Por favor. Uno de los programas más exitosos de la época y de la historia del espectáculo en Argentina fue el radioteatro Los Pérez García, ¿no? Que muchas veces dicen, este tiene más problemas que Los Pérez García. Tal cual. Sobre una familia típica argentina, o se mostraba como la familia típica argentina, entre los guionistas aparecen Alberto Migré y Cecilia Alcantará. Vamos a escuchar la presentación de esa época de Los Pérez García. ¿Hola? Sí, amigos, esta es la casa de Los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. Escuchábamos Los Pérez García. Tiene más por... problema que Los Pérez García, ¿tenemos? Le podríamos decir al DJ Postre, ¿no? Porque ¿por siempre conmigo, conmigo? Sería bueno, tan estás sentimental. De blanco, estás ahí enfrente. Tan aunque sentimental. Aunque también te podemos adquirir. Todos tenemos problemas, che. Tal cual. Bueno, sigamos, por conflicto. Favor. Bueno, la década de los 60, ¿no? Héctor Larrea impuso como rapidísimo el estándar de programa radial matutino durante dos décadas. En la década del 60, con la difusión masiva de la televisión, la radio se redefinió en sus funciones, horarios y públicos, orientándose más a la información y menos a los espectáculos dramáticos. La radio se establece sólidamente en el horario de la mañana. Por ahí una huella que podemos notar hoy, que muchos programas informativos se trasladaron a la mañana. Igual estamos hablando de AM, ¿no? Bueno, pero se ha instaurado también en la FM, sí. Los formatos de programa informativo de madrugada, de mañana. Sí, y fue mutando mucho por el tema de la llegada de la televisión. Tal cual. Que lo fue dejando de lado como medio. Uh-huh. Bueno, aparecen programas en el 60 y shows radiales como el Fontana Show, dirigido por Cacho Fontana, y sobre todo Rapidísimo, así se llamaba, en 1967, conducido por Héctor Larrea, que marcaría el estándar del programa matutino, fue como el programa, ¿no? Entre los programas musicales se destacó la cabalgata musical Gillette, la primera en emitir un tema de los Beatles, a los que la radio denominaba entonces como el grupo Los Escarabajos, por la traducción, no sé, la gran traducción mal. Sí, sí. En la música folclórica se puso al aire Argentinísima, dirigida por Julio Marvis, que se mantendría varios años en el aire. En el deporte apareció Carburando, conducido por Andrés Rouco y Lisandro González Longhi, y como relator de fútbol José María Muñoz. Bueno, eso es lo que pasaba en los 60. En los 70 aparecieron las emisoras de frecuencia modulada, esto que hablamos, todavía no podíamos hablar de AM. Bueno, acá en los 70 empezamos a hablar de las FM, ya produciéndose una reasignación de funciones entre la radio AM y la FM, aquellas dedicadas principalmente a la información y a la locución, y las FM a la música, ¿no? Que es una huella que ha estado y queda, y un estilo de tonos bajos y sensuales. Eso de sensuales es como... Sí. Que a veces es una truchada, porque escuchás suena que... te habla medio así raro. En 1900... ¿Cómo? Que te habla así como... ¿Cómo? DJ Postre. Por favor. Y que no tiene nada de pijamas. Sensual. Que poco tiene de sensual. ¿Te podemos nombrar el niño de pijama rayas? El niño, sí. No tiene rayas, es de colores. Pero... Buah. Sigamos, entonces. Se me escuchado un chiste. Un chiste. Mira, no, mejor no lo digo. En 1972 se creó el Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER. ¿No? La dictadura militar establecida en 1976 impuso una estricta censura. Pues esto. En la FM aparecen influyentes programas musicales nocturnos como Modart en la noche o Las Siete Lunas de Crandall. Son nombres raros, ¿no? Nunca a la cama sin postre por ahí. Con locutoras femeninas. Como si fuera un nombre tan normal, ¿eh? Nuestro sí, tampoco. Es un poco normal, che. Bueno, con locutoras femeninas como Nora Perlé. Ajá. No es la. El ingreso de las mujeres al mundo de la radio. Exactamente. Graciela Mancuso, Nucha Mengual. Entre las voces masculinas se destacaron Omar Cerasuolo, orientado al folclore latinoamericano, y Juan Alberto Badía, ¿no? En los 80, la década se caracterizó por la recuperación definitiva de la democracia, ¿no? Como las marcas histórico-sociales fueron también atravesadas en los medios, como en todo, el 10 de diciembre de 1983, y una profunda renovación de los estilos y contenidos de los medios de comunicación, caracterizados principalmente por una mayor libertad de expresión y la comunicación bilateral con la audiencia. Se desarrolló ampliamente el comentario político de opinión con periodistas radiales como Magdalena Ruiz Viñazú, Santos Biasati, Román Lexman, Nelson Castro, Alfredo Leuco, bueno, entre varios otros. En 1985 apareció la radio Rock and Pop, dirigida por Daniel Greenbank. Si no habrá dado auge a las banditas de rock que andaban por ahí. Que revolucionó el estilo radial, sobre todo el relacionado con la juventud y la música rock. En 1987 la Rock and Pop puso al aire el programa Radio Van Gogh, dirigido por Lalo Mir, Bobby Flores y Douglas Vinci, con un estilo delirante y revulsivo. Que lo va a volver mítico, ¿no? Después. Yo recomiendo que si nadie nunca escuchó un programa de Radio Van Gogh, lo escuche. ¿Qué me decís, Aracho? Hay un disco de Radio Van Gogh que se puede bajar por internet, que tiene muchos sketch y algunos pisos. Genial. ¿Sabés en qué página? Sí, una que se llama Taringa. Genial, buenísimo. Taringa, ahí lo pueden encontrar. No la conozco, pero debe haber material. Bueno, en ese mismo año, ¿no? Estamos hablando en el 87, Alejandro Dolina dio inicio a otro programa histórico de la radio argentina con Demasiado Tarde para Lágrimas. Genial. Un espacio de trasnoche que se volvió muy popular. Y en materia deportiva... Que lo siguió mantuviendo, lo mantuvo durante muchísimos años su lugar en la trasnoche. Sí, y en la radio. Y en la radio, tal cual. En materia deportiva se incorporó a la radio argentina el destacado relator uruguayo Víctor Hugo Morales, quien desenvolvió un estilo veloz e inteligente que ha llevado a que se lo considerara como el mejor relator de fútbol del mundo. No hay discusión posible. barrilete cósmico. Tal cual. Bueno, Mario Pergolini y Eduardo de la Puente en la programación radial ¿Cuál es? De la Rock and Pop, entrevistando a Gustavo Cerati, se daban estas cosas, ¿no? Cosas raras. Bueno, en la década del 90 muchas radios comenzaron a orientarse hacia segmentos de la audiencia según temáticas musicales, rock, pop, tango, clásico. En tanto, se formaron grandes grupos concentrados de multimedios y paralelamente aparecieron gran cantidad de radios pequeñas de escasa potencia. Como, che, en la que estamos. Como en la que estamos, pero orgullosos. Orgullosos, frente claramente. Bien alto y por suerte. Y por suerte. Menos. Entre los programas se destacan, bueno, ¿Cuál es?, que está, lo habíamos nombrado, de Pergolini en la Rock and Pop, y una serie de comunicadores como Elizabeth Bernacchi, La Negra, Marcela Feudale y Ari Paruch. Y en la década del 2000, la radio se formuló mediante la combinación con Internet, esto que podemos ver muy común, de hecho, muchos nos deben estar escuchando por Internet. Y hay muchas radios que simplemente salen por internet. Exactamente. O sea, que ni siquiera están dentro del dial. Exactamente. Que podemos decir que masificó un poco el medio en el sentido de vinculado a la libertad de expresión, ¿no? Ajá. De abrir canales con. Sí, este también nuevo de medio. Mayor accesibilidad para todos, digamos. El que tiene una radio lo escucha de la radio y el que no tiene la radio y tiene la compu lo escucha de la compu, digamos. Sí. Y eso le da un poco más de lugar a que haya más audiencia, digamos. Sí, tal cual. Tendríamos que nombrar acá en el 2000 la entrada de los celulares que permitió escuchar en un micro. Vos vas en un micro y puedes escuchar la radio. Bueno, estas cosas fueron pasando en la década del 2000. En el 2010 se prevé que la radio y la televisión, se prevé en Argentina, estarán regidos por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? Que regula los diversos aspectos de los medios, tales como su alcance nacional, ciertas pautas sobre contenido en lo ateniente a los porcentajes de producción propia y nacional y la difusión de música nacional, la duración de sus licencias y los límites para la tenencia múltiple de licencias a nivel local y nacional. Bueno, hicimos un paneo, resumiendo obviamente, porque han pasado un montón de cosas, hasta llegar desde 1920, la considerada primera transmisión radiofónica, hasta los días de hoy. Para irnos. Yo quiero saludar por sí. Este día, a pesar de que es ya pasó un día, saludar a todas las personas que aportan desde la radio a la comunicación popular, que están ahí como nosotros en diferentes puntos del país, manteniendo una radio que no es una tarea fácil, pero que está muy bueno y está muy buena la experiencia y siempre y vamos a estar aquí siempre para que podamos, para comunicar y para estar con vos del otro lado, también a vos acercando las problemáticas o cualquier cosa que nos quieras acercar. Así que yo saludo realmente a todos los radiodifusores, podríamos decir, del país y que es un muy abrazo grande, compañero. Que, sí. No, adhiero al saludo y que, bueno, la radio siempre está hecha de muchas personas, no solamente conductores. Sin operadores como también. A nosotros nos tocó el PJ Postre, pero bueno. Era lo que tocaba. Era lo que tocaba. Pero bueno, ya que llegamos al 2012, ¿no? Más o menos con la radiodifusión, te propongo escuchar el primer audio. Se escucha un poco como en aquella época, ¿no? Claro. Así empezaba un la poco primera. Con algunos sonidos detrás molestos, pero agradezcan. Vale la pena escuchar. Sí, exactamente. Vamos escuchando Fe de Siniestros. Y nuestro hombre viaja ya sin dirección, montado sobre un ave gris, recorriendo el lugar. Ellos lo miran mal, pues sabe que él es nuevo allí. Y cuando el miedo corta su respiración, invoca al gran Antonio Gil, y así cobra valor para seguir. Ella que su fe no tiene fin. Bañado en sangre va marchando el viejo Tom, que casi camina sin ver. Los condenados gritan ese canto ruin como lamento corazón, él lo guiará. Cuando el miedo cubra su respiración, invocará al gauchito Gil, y así tendrá valor para seguir de a pie, ya que su fe no tiene fin. Conocerá la historia de los que ahí están, los condenados por venir, los que amaron el fuego, pasaron con fuego, vendido su alma al rey, los que pecaron, los que nunca le confiaron, estando en el litoral. Y en Memphis, Tennessee, y así será. En Memphis, Tennessee, ya lo verás. En Memphis, Tennessee. Arrancamos así entonces con las noticias del día de hoy, con las noticias de la semana, con lo que fue la actividad de los medios. Hay que pedirle al Indio que reformule un poco la canción y que ponga noticias de hoy, claro. Que cante extra, extra. Exactamente. O de última, no, anda, vamos a pedirle, lo llamás vos que tenés el contacto. Ahora lo llamamos y le pedimos. Genial. Vamos a arrancar entonces contándoles que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó ayer su orgullo en la entrega de los primeros diplomas de extensión universitaria para integrantes del Plan Argentina Trabaja. Loco, no me corrijan, yo sé que pronuncio mal, pero no es mi culpa. Expresó que se redujo el analfabetismo, que se amplió la matrícula escolar en todos sus estamentos y en cifras que seguramente no aparecerían en ningún medio. Y con respecto a esto, adelantó que en octubre se presentará un libro con esos resultados. Por eso vamos a escuchar entonces lo que expresó la presidenta en Tecnópolis, allí en Villa Martelli, cuando estaban entregando los primeros diplomas. En aquel 2009... un hombre, mi compañero, sabía que había que paliar lo que venía y habló con Alicia para organizar las cooperativas de trabajo Argentina Trabaja. Primero las pensamos como un paliativo y luego como un inmenso movimiento de organización social de los argentinos que no han tenido la misma oportunidad que estos maravillosos hombres que hoy nos dan este regalo de poder tener por primera vez en la muestra de arte más importante del mundo, una muestra de arquitectura, y tener nuestro pabellón permanente. Estamos muy orgullosos de estas diplomaturas que hemos entregado hoy, porque son los hombres y mujeres del subsuelo de la patria que ingresa a las universidades públicas. Ahí escuchábamos entonces a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahí está, si les gusta la pronunciación, en la entrega de estos diplomas de extensión universitaria para integrantes del Plan Argentina Trabaja. La justicia citó a Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño, por la línea telefónica para denunciar actividad política en escuelas. Deberá presentarse mañana miércoles a las 12:30 del mediodía para dar explicaciones acerca de la implementación del 0800 en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo decidió el juzgado en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad número 3, interinamente a cargo de la jueza Patricia López Vergara, en el marco del amparo promovido por el abogado, el abogado constitucionalista Roberto Boyko, También fueron convocados a la audiencia dictada por la justicia el procurador general de la ciudad, Julio Contegrán, la titular del Ministerio Público Tutelar, Laura Musa, y el propio abogado denunciante, Roberto Boyko, que busca la declaración de inconstitucionalidad de la norma que dispuso la instalación de la línea telefónica y el cese de la persecución política a los jóvenes militantes. Ahora digo, ¿cómo retrocedemos con esto, no? Porque en vez de celebrar el interés de los jóvenes hacia la política, hacia la participación, digo, tal vez ni siquiera en política concreta de militar en una agrupación, sino en un proyecto, un 0800 para denunciar la actividad política en las escuelas. Me parece un retroceso abismal para como sociedad, y digo, me estoy de acuerdo con que esto sea considerado cualquier cosa, perdón, ¿no? Pero no me sale otra palabra como forma de describirlo. Sí, aparte, no, es para preocuparte por cosas. Claro, preocuparte por cosas en realidad realmente importantes. Yo recuerdo lo que a Val Medina le responde a Mauricio Macri cuando saca esta medida, diciéndole, bueno, entonces habría que hacer un 0800 cuando vos hagas algo, ¿no? Como esta chicana política. Pero bueno, yo me pareció bastante bueno, porque digo, hay cosas mucho más importantes que están pasando en la ciudad. Hay escuelas tomadas, digo, hay un montón de problemáticas, y me estás poniendo un 0800 para denunciar actividad política. La verdad que cuestiono yo, por lo menos desde mi opinión, bastante el gobierno porteño, digamos, con esta medida. En educación, encima, hay cosas más importantes para la oreja. Exactamente. El Ministerio de Justicia ofreció ayer lunes recompensas de 100.000 pesos para quien aporte de información que permita detener a 6 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad. Entre ellos está Néstor Ramón Busato, un ex policía que estuvo en el ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56, donde fue secuestrada Clara Ney, la nieta de Chicha Mariani, por los crímenes de los militantes peronistas Eduardo Pereira Rossi y Osvaldo Cambiaso y la mega causa ESMA. Mediante resoluciones firmadas por el ministro Julio Lac en el boletín oficial, el gobierno ofreció esta recompensa por el plazo de 12 meses para hallar también a los prófugos Sebastián Roberto Nicolás, Rubén Eduardo Alcuri, Raúl Campilongo y Juan José Brangnizan. Ahora digo, ¿cómo se pueden haber escapado? Ahí hay... Hay consentimientos. Ahí hay el gato encerrado. Sí. ¿No? Sí, no sorprendería que haya. No te escapas así porque sí, desapareces del mundo sin que nadie te vea. No sé. El Ministerio de Economía avaló el reclamo de la AFIP por la evasión de impuestos por parte del grupo Techín. La empresa que encabeza Paolo Roca abusó de un acuerdo fiscal con el Reino de España para evadir el pago de impuestos por 80 millones de pesos. Una pavada, un vuelto. Para lo que es Techín, mirá. El caso de esta empresa forma parte de un extenso listado de grandes grupos económicos locales y multinacionales que entre 2006 y 2010 protagonizaron un proceso de migración masiva de la titularidad de sus compañías hacia España para lograr beneficios impositivos por más de 250 millones de pesos. Ahora la AFIP comenzó el proceso de ajuste para reclamar a la compañía el monto evadido. Así que bueno, Techín a pagar. Es una sola de las empresas, ¿no? Bueno, sí, que debe haber 10.000 más. Sí, encima que son 80 millones, viste, un vueltín para lo que genera la empresa. Bueno, hay más empresas que están evadiendo estos impuestos y que deben pangotes de guita. Exactamente. Así que bueno, estas fueron un poco de las noticias de la semana, las noticias de hoy, las noticias de ayer, lo que quieran titular. Nos vamos a un temita que lo dejé a criterio del DJ Postre, porque hoy le puse condiciones en los temas. Así que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Monstruo. Monstruo. Genial. Monstruo. Me encantó. Allá estás, atrás del cartel, buscándote entre el polvo. Se derrite todo, se derrite. 8 menos cuarto de la tarde-noche, mientras acá se elijan un par de muebles para arrancar la mudanza que va a ser al Centro Cultural Favero la semana que viene, probablemente. Así que estaremos transmitiendo. ¿Este es nuestro último programa? No, creo que no. El sábado es el último programa. ¿El sábado es el último? Tal vez el último para ti. ¡Oh! ¡Chan! Acá en 42. Vamos. Así que bueno, como decía, 8 menos cuarto de la noche, el huracán Isaac avanza, lo vimos recién en la tele, un huracán que está arrasando Estados Unidos, así que bueno, lo comentamos para que lo sepan, para que sepan lo que está pasando. ¿Qué los nombres, Isaac? Sí, viste, digo, bueno, para mí que quien lo ve le dice, ah, yo quiero poner Abril, bueno, sí. Huracán Abril. Qué guay, tener un huracán con tu nombre, ¿no? Sí, el tema no es que el daño que hace. Pero bueno, vamos al tema nacional. En realidad, un hecho nacional, podríamos decir. En este caso, estamos con la señorita Mancaicero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Gabriel Carrizo. ¿Cómo estás? Muy bien acá. Hoy vamos a hablar sobre educación y universidad. Como decíamos en aquella La Cama Sin Postre, en el 2011. Hablando un poco de universidad, sobre lo que pasó en el encuentro nacional y el séptimo encuentro nacional y el segundo latinoamericano de educación en Paraná, en Entre Ríos. El equipo de La Cama Sin Postre estuvo allí viendo lo que sucedió y bueno, fue sobre el fin de semana pasado que se reunieron más de 500 estudiantes universitarios. También hubo parte de la secundaria de la provincia de San Luis que se están empezando a sumar a estos encuentros, a estos lugares de debate. Y no solo de Argentina, sino también países de Latinoamérica. En esta oportunidad estuvo Uruguay, Brasil y Colombia, entre otros. Lamentablemente no tuvimos la participación de Chile, ya que quedaban en la frontera por problemas climatológicos y de diverso contenido que ya nos van a estar contando. Pero bueno, se llevó a cabo el séptimo encuentro nacional y el segundo latinoamericano bajo el lema Haciendo Camino al Andar. Este espacio lo que busca es que haya múltiples debates sobre las experiencias y las perspectivas de situaciones por las que atraviesa la educación superior. Los temas, los ejes de debate que se dieron fueron, por ejemplo, el marco regulatorio, la articulación con la comunidad, la inclusión del género en la currícula de las universidades, que eso no sucede el día por hoy. Hoy por hoy, por ahí el género está muy avanzado en la sociedad, pero todavía en lo que es la currícula de las universidades, salvo por ahí seminarios optativos, esas cosas, no está. Sobre todo lo que se habló, como era de encuentro de educación, en las carreras de educación inicial o carreras que son muy necesarias porque están educando a niños o a jóvenes, no está el tema del género. Por ende, está muy atrasado en lo que es la realidad actual de hoy. Así que también se trataron los desafíos de la multiculturalidad. Pero estos solo fueron algunos ejes de debate en los cuales se desarrollaron en la Escuela Hogar Eva Perón. Se realizaban paneles centrales, mesas simultáneas, comisiones de debate, así como talleres. Y bueno, abordaron todos estos temas. También lo que se habló, que es por ahí un tema muy dado en lo que es el ámbito de la universidad, es la Ley de Educación Superior. Y bueno, como contamos, los marcos regulatorios de la educación, ¿no? En lo que es América Latina y con sus políticas públicas. Pero bueno, el encuentro fue organizado por el Movimiento de Participación Estudiantil, MP de Camilo Cienfuegos, de la cual forma parte la agrupación La Colectiva, que es el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de Entre Ríos. Recordemos que este encuentro se hizo en Paraná, Entre Ríos, pero también estuvo participando de la organización la FEU, que es la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, y la CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes de Chile, además de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, que fue una de las primeras veces que se unieron a estos debates que solo eran hechos por estudiantes para estudiantes. Y bueno, está bueno también que empiecen a participar los docentes, porque creo que es una parte fundamental para que empiece a haber transformaciones y construcción en este ámbito. Pero bueno, también el ENSET fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La verdad fueron muchos los avances que se dio en el encuentro. El encuentro se da desde el 2006 y bueno, los objetivos, como dijimos, es para fortalecer lo que es el movimiento estudiantil, es consolidar y profundizar los vínculos entre los estudiantes de Argentina. Por ahí el ámbito que se da en esos lugares de debate es muy fuerte. Son 3 días que vos estás conviviendo con chicos de otros lugares y comentando cómo es por ahí, porque es muy diferente la educación acá en La Plata, lo que es en San Luis, lo que es en Salta, en Misiones. Y está muy bueno esto de debatir y de intercambiar las diferentes problemáticas y también así buscar formas de construcción y formas para transformar estas problemáticas y que no sean problemas, porque tal vez lo que acá es un problema en Misiones ya se resolvió, o al revés, y nos podemos ayudar y intercambiar herramientas para poder favorecer la construcción y el intercambio de estos conocimientos. También fue una importancia de interdisciplinariedad por el hecho de que no solo había estudiantes de educación, sino también de comunicación, de trabajo social, todas aquellas carreras que pueden llegar a tener profesorados. Así que había gente de variadas carreras y eso por ahí lo que lo hacía más rico, ¿no? El tema de estudiar diferentes cosas, ser de diferentes lugares, tener diferentes realidades, claro, experiencias. Así que bueno, esto otorgó muchas herramientas para la profundización de las discusiones. Y más que nada, como dijimos, se generan discusiones en torno a lo que es la ley de educación superior. Y bueno, la idea es abrir la discusión en relación a la legislación que regula la educación superior en el resto de los países latinoamericanos. Recordemos que Argentina es uno de los pocos países que tiene educación pública, no en educación superior, ¿no? No en todos lados está la facilidad de estudiar, de ser un universitario de una manera gratuita. Después podemos decir que por ahí sí es complicado, que por ahí nosotros igual tenemos muchas facilidades en lo que es por ahí el bienestar estudiantil, pero podemos hablar de un montón de cosas que en verdad no es gratuita, que hay muchas cosas que mejorar, pero más que nada tenemos el acceso gratuito. Y sí, de hecho hay muchos estudiantes de diferentes países que vienen. Exactamente, sí. Creo que sobre todo aparte en La Plata y en Buenos Aires era mucho esto de los estudiantes de otros países latinoamericanos, sobre todo, que vienen a estudiar. Y sin embargo, en casos también se limita el acceso a estas facultades. El ejemplo que se me viene a la cabeza ahora es lo que sucede en medicina, por ejemplo. Ajá, claro. Que en los ingresos se puede ver esto, los bochazos que se hacen, aún preparándose en la misma facultad, hay una cantidad de bochazos terrible. Sí, creo que medicina es la única, o una de las únicas, que creo que es la única en la Universidad de La Plata que tiene el acceso restringido, exacto, que no es o acotado, ¿no? Entra el que puede, el que paga 2.000 pesos para un particular un año antes puede llegar a entrar, si no entra se quiere matar. Termina siendo elitista. Y al fin después terminó siendo de que bueno, el curso de ingreso tardaron un año, que a los chicos no les molestaba eso, pero al fin tienen 8 parciales, tienes que aprobar esos 8 parciales y 2 finales, si no, no entras a la carrera, y mientras haces ese curso de ingreso no sos estudiante universitario, lo cual te dificulta un montón de cosas, te dificulta el comedor, el albergue, por ende tenés que tener una posición económica en la cual puedas alquilar, puedas comer, puedas... porque aparte medicina es una carrera en la cual no tenés mucha posibilidad de trabajar, es una carrera que te ocupa mucho tiempo. Pero bueno, salvo ese y por ahí contadas carreras que sí, la verdad, como odontología, que son por ahí carreras muy caras, tenemos el ingreso gratuito y público, lo cual en otros países latinoamericanos pasa. En Chile, los chicos de Chile nos contaban que en otra oportunidad de encuentros, porque no pudieron venir a este, que tenían que sacar préstamos, que por ahí estaban pagando toda la vida para estudiar una carrera universitaria. Así que bueno, se estuvo hablando sobre estos marcos regulatorios nacionales y latinoamericanos, las políticas públicas en relación a esta educación. Y bueno, lo que se busca para ello es la construcción de una universidad que sea realmente el pueblo, y por esto se hacen estos encuentros, para que se haga el debate con las organizaciones del campo popular y también se sume lo que es la lucha de los trabajadores, el trabajo con la sociedad, el papel que tienen las universidades, el rol del graduado también en la relación con el ámbito universitario, qué pasa una vez que vos te graduás, porque por ahí tampoco es tan fácil. La interdisciplinariedad en la formación, en la práctica educativa, la accesibilidad, como decíamos, de estas universidades públicas. Pero bueno, podemos ir a escuchar a una de las chicas, a Cecilia Ra, que fue una de las compañeras que estuvo organizando este encuentro, estudiante de la facultad ahí de Entre Ríos, y que nos contaba un poco cómo lo estaban viviendo. Bueno, en este encuentro por suerte estamos cumpliendo todas las expectativas que habíamos esperado, a pesar de que el viernes hubo un mal tiempo, pudimos, hay delegaciones, por ejemplo, como Chile, que no pudo venir porque no pudo cruzar la frontera, pero pudieron venir compañeros de Río Cuarto, de Córdoba, de Tandil, de La Plata, de La UNILA de Brasil, de la Federación de Uruguay, perdón si me olvido de alguno, pero... y bueno, pudimos compartir estos tres días, 450 personas, 500 personas, y bueno, esperamos terminar este día con la jornada de trabajo voluntario, que bueno, el lugar donde estamos es la Escuela Hogar, es un lugar histórico, Eva lo ha hecho para las personas que más lo necesitan, entonces nosotros creemos que debemos devolverle algo de todo lo que la escuela nos dio en este tiempo. Así que bueno, terminamos pintando un mural para la escuela primaria y esperemos que todo termine tal cual está haciendo ahora. Así que bueno, gracias. Estamos escuchando a Cecilia Barra, parte de la organización del encuentro, que, como dijimos, estos encuentros son para estudiantes, organizados con estudiantes, y recién este año se empezaron a sumar algunos docentes, pero bueno, la idea es esa, que se pueda discutir y debatir y a la vez organizar entre estudiantes las cosas que nos pasan y que nos afectan directamente a nosotros. Porque como estuvimos hablando hace unos programas, cuando había renunciado la ministra de cultura de la provincia, decíamos que al fin los que en verdad eran perjudicados son los estudiantes, tanto de primaria, secundaria o universitarios, pero la problemática afecta directamente a quienes están consumiendo ese derecho que es la educación. Y bueno, y para ir a arreglar esas pequeñas cosas que decíamos, o no tan pequeñas, porque la verdad es por ahí no deja que cierto sector de la sociedad pueda participar en la universidad. Bueno, para esto se hacen estos encuentros, ¿no? Para debatir, para buscar soluciones y para poder construir juntos todos los universitarios del país, buscar soluciones y debatir y también enterarse por ahí de cosas que pasan en otra universidad que uno no sabe mucho qué está pasando en la Universidad de Misiones, por ejemplo. Así que, bueno, también estuvieron, como dijimos, los uruguayos, fue la participación de la OCLAE, que es la Organización Continental Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes. Y bueno, estos elementos permitieron que sea por ahí un crecimiento de integración de países, porque la anterior en sed había solo venido a Uruguay, eran por ahí pocos países latinoamericanos y cada vez se están sumando más, que la verdad eso hace muy rico el debate. Así que lo que nos decían los chicos es que también lo que busca este encuentro es que cada cual asuma su responsabilidad y el compromiso que implica el abordaje de las problemáticas para poder entenderlas y transformarlas. Y también pensar que nosotros que estamos estudiando en la universidad nos pagan, seguramente que los que más nos paguen esa carrera sean los que jamás puedan pertenecer por ahora al ámbito universitario. Entonces es muy importante que la universidad sea para todos los sectores, para todas las personas que quieran estudiar y no solo para ciertos sectores de la sociedad. En este encuentro estuvo participando la Universidad Nacional de San Luis, de Rosario, estuvo Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, bueno, Entre Ríos, que fue quien lo organizó, estuvo la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que es la parte de Tandil, bueno, Uruguay, Chile, que estuvo en la parte de la organización y al fin no pudieron venir, y un montón de universidades más. Y bueno, como dijimos, estaba el secundario también de San Luis. Así que, bueno, lo bueno de estos encuentros es que cada vez están creciendo más y que lo avalan, además de las diferentes facultades y universidades, el CONADU, por ejemplo, y también muchos ministerios están empezando a dar esos avales que son muy necesarios. Así que, bueno, también, bueno, hubo parte de diversión, estuvo tocando Arbolito el sábado a la noche. Abril estuvo muy contenta, ¿eh? Sí, yo estuve muy contenta, soy una gran fan de Arbolito. Después vamos a estar escuchando un tema de Arbolito. Sí, DJ Postre, aunque no te guste. Sí, estuvo tocando Arbolito en la fiesta, así que también estuvo el espacio de diversión. Después se hicieron trabajos comunitarios para la Escuela Bar, que gratuitamente, y la verdad que agradecemos mucho, nos dio ese lugar para poder realizar este encuentro y para poder dormir todas las universidades del país. El es una escuela hogar, Eva Perón, que queda ahí en Paraná, Entre Ríos, así que agradecemos a las autoridades de la escuela y al al gobierno que nos permitió el acceso a ese lugar para poder realizarlo. Estuvo muy lindo. La verdad que estos encuentros, perdón, para que te interrumpan, nos magnifica a algún punto las situaciones que están que pasa la educación en diferentes puntos del país y en diferentes puntos de Latinoamérica. Y es importante uno encuentra coincidencias y disidencias, ¿no? En lo que son los marcos regulatorios, las currículas, pero que siempre todo apunta a una construcción en pos de que la universidad y que la educación en su totalidad sea una educación para quienes hoy en día están, como decías vos, permitiendo que nosotros estemos estudiando la carrera, ¿no? Y también, con respecto a Argentina, nosotros tenemos una ley de educación superior neoliberal, una ley de educación superior que recorta contenidos, que deja contenido, deja temáticas afuera, y no digo la importancia de discutir aquellos temas. Por ejemplo, tuvimos una discusión sobre género en uno de los talleres, que es algo que no se ve mucho en las currículas de las diferentes carreras, y bueno, es importante para ir insertándolo de a poco en lo que es la universidad o las mismas escuelas. No, a mí ya que estamos hablando de la educación, se me viene justo una frase de Freire, el pedagogo Freire, que decía que sé que las cosas pueden incluso empeorar, pero sé también que puedo intervenir para mejorarlas. Claramente. Y aunque sea intentar esa mejoría y no quedarse de brazos cruzados, sino bueno, no sabemos si lo vamos a lograr, pero aunque sea, sabemos que lo intentamos y que intentamos que todos los sectores de la sociedad puedan participar de lo que es la educación. Uh-huh. Porque no es un servicio o algo que, bueno, si se da, se da, y si no, está todo bien. Sino que es algo muy necesario para crecer como sociedad y para que... Para mí todos los problemas que puede llegar a tener una sociedad se resuelven con educación. Uh-huh. Básicamente, uh-huh, la educación ¿a cuántos es... les faltaría enterarse de eso, ¿no? Sí. Voy a traer otra frase. Hoy está, a ver si coincidimos. De otra pedagoga, por lo que decías vos de la ilusión, que es Inés Dussel, que decía que está en la ilusión de la mejora en la educación, en la calidad de la posibilidad de mejorarla. O sea, claro, de la ilusión parte la posibilidad, uh-huh, de mejorarla. Exactamente. La quiero decir, pero no quiero equivocarme, porque vieron que... Es muy exacta. Uy, ¿qué pasó? Bueno, no, nada, pero la verdad que fue una experiencia muy... Muy rica. Enriquecedora. Sí, exactamente. Así que... No, el saber nos hará libre no era lo que quería decir, pero la traemos a colación. Pero también, sí, claramente. Así que, bueno, nada, el encuentro... el MPD, que es quien organizó este encuentro, tiene una de sus políticas, es esto, ¿no? Hacer los encuentros como forma de debate y de difusión de estas problemáticas, y de poder resolver y construir juntos soluciones. Y la frase con la que terminamos es: el saber no puede ser lujo. Y esa es la realidad. Lo que resume lo que vivimos en este ENSED de Paraná estos 3 días. Exacto. Ahora sí. Temita, vamos con Pachamama de Arbolito. No. Genial, DJ Postre. Muchas gracias. Vamos ya con que estuvimos escuchando Arbolito. Echa. Vamos a ir con Arbolito. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores.

Mail revistalapuerta@yahoo.com.ar o en Facebook Revista Publicitaria La Puerta. Transmitiendo en cadena nacional para toda la República Argentina desde la casa de Hugo. Hugo, ¿qué está pasando en tu casa? Mirá, no sé, no puedo entenderlo. Pinté la cocina y con la pintura se me reveló el living. Después se enteró el comedor y se reveló también. Tampoco puedo entrar a la pieza, no puedo salir de la cocina. Lo único que pinté y toda la casa está tomada. No me dejan mover de acá. Y ahora vamos con el testimonio del hall. No puedo creer que me esté haciendo esto mi dueño. Y bueno, nosotros tomamos las medidas necesarias para que él no pueda salir de la única habitación que decidió pintar. Porque nosotros también tenemos que pintarlo, ¿viste? Recupera tu casa. Pinta con Sintoplom. cooperativasintoplom@hotmail.com. Teléfono fax 011-4657-2807. Ombú 3808 Ciudadela. Empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores. Recupera tu casa, pinta con Sintoplom. Sintoplom, calidad que resiste. ¿Sí? Sandra, oye, bien, que estoy en la calle, dime. Tú me tienes que explicar una cosa, ¿no me parece? ¿Tú sabrás lo que hiciste ayer? Oye, Javi, espera, no empieces otra vez con lo mismo de siempre. Sí, pero, a ver, ¿qué paranoia tienes ahora? A ver, ¿qué? ¡Ten huevos! A ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Pues porque tú sabrás lo que hiciste ayer con mi hermana. A ver, ¿qué hiciste? O sea, tu hermano ha hablado. Tu hermano se ha chivado. ¿Tu hermano se ha chivado? Tu hermano lo salta a la familia ya. Serlo, ¿eh? Porque no fui yo la que me fui persiguiendo. Mira, hijo mío, solo te digo una cosa. Tu padre y tu madre tuvo dos hijos y a ti te ha tocado la polla pequeña. Comunicate. 482-3215. Fin espacio publicitario. Aunque quieras olvidarte, ya me quedo conmigo. Te llevo pegada a mí como un caso. A la cama sin postre, un programa meloso. ¿Cómo olvidarte? Existen la geografía, la filosofía, pero también existe la sexología. Rompiendo tabúes. En A la cama sin postre. Seguimos en A la cama sin postre, exactamente las 8:15 de la noche ya. Está oscuro aquí en la ciudad de La Plata y estamos en la columna del tema tabú, como hemos titulado, y vamos a seguir hablando de lo que es violencia de género y vamos a hablar de un proyecto particular que se llama En una relación complicada. Pero para que nos cuente un poco más sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Laura Rosados, licenciada en comunicación social y egresada de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias primero por el tiempo para la, A la cama sin postre y para Radio Estación Sur. No, la verdad que me encanta el nombre del programa. Me resulta súper gracioso, muy interesante. Bueno, Laura, contanos un poco de qué trata exactamente este proyecto. Bueno, en realidad nosotros, yo estoy trabajando hace bastante tiempo en la universidad con propuestas semejantes. Uh-huh. La idea es que podamos trabajar con adolescentes y jóvenes la problemática de la violencia en los noviazgos. Así que nosotros lo que hacemos es proponer la realización de talleres en las escuelas secundarias en las que, de acuerdo al espacio que nos puedan brindar las instituciones, porque siempre los tenemos que insertar en espacios curriculares, de acuerdo a la permeabilidad que tengan estos espacios, nosotros nos insertamos y trabajamos durante bastante tiempo con el mismo grupo de adolescentes. Es decir, trabajamos la temática durante por lo menos 10 encuentros. Entonces, eso permite que los jóvenes empiecen a reconocer cuáles son las ideas que tienen en relación al amor, uh-huh, en relación a la pareja, puedan tomar conciencia de cómo en esas relaciones muchas veces aparecen sutilmente situaciones que no son visibilizadas socialmente como situaciones de violencia, pero que son componentes que en la dinámica de la relación de pareja, lo que, o acciones o situaciones que en la dinámica de la relación de pareja lo que producen es unas situaciones de daño o van restando autonomía a alguno de los miembros de la pareja, en general a las mujeres. Claro. ¿Y cuáles son, digamos, eso vos decías de los hechos, los indicios, cuáles son aquellos indicios que empiezan a dar una pauta de que hay una relación, que hay una violencia dentro de esa pareja? Bueno, digamos, una de las características que es como así como empezar a poner luz roja, uh-huh, es el tema de los celos. Uh-huh. Porque socialmente creemos que los celos son una demostración del amor. Claro. Y en realidad, digamos, tanto la persona que cela como la persona que es celada están en una situación de entrampamiento, están en una situación como, digamos, entrampados, encorsetados en esa relación de celos, uh-huh, en donde el que cela, digamos, destina muchísima energía del día en controlar lo que hace su pareja. Uh-huh. Y por el otro lado, digamos, la persona que es celada, empieza a tratar de tabicar o de cercar su vida personal para que el otro no sepa qué es lo que hace. Uh-huh. Entonces estamos en una dinámica de control permanente en donde, en general, la persona que está siendo celada, uh-huh, termina, digamos, no sabiendo cómo hacer para vivir una vida más libre. Claro. ¿Se entiende? Bueno, o sea, los celos, digamos, es como si hay una pareja en la que aparecen estas situaciones de celos, se reitera, y hay escenas, digamos, escenas privadas o escenas públicas de celos, y es como una luz roja que hay que empezar a mirar. La otra cuestión tiene que ver con el control que se produce muchas veces del Facebook o de los correos electrónicos. Ajá. O el control que en general los varones ejercen hacia las chicas a través del celular. Y que muchas veces, digamos, las chicas creen que esta conducta que hace que se va adelante el chico de estar todo el tiempo mandándoles mensajes, preguntándole qué hace, a dónde está, qué es lo que hizo o qué es lo que va a hacer, es como una demostración de amor, pero en realidad es como medio una vigilancia, podría decir. Claro, es una situación de vigilancia y de control extrema que no están conectadas con el amor, ¿se entiende? Sino que están conectadas con una situación de sujeción y de violencia que va a ir increciendo. O sea, estas situaciones que a lo mejor a veces aparecen como muy iniciales, como muy incipientes, se van agudizando y entonces cada vez es más el control, hasta situaciones en donde, por ejemplo, las chicas no pueden disponer de tener la libertad de decidir a dónde ir y con quién ir, porque lo tienen al muchacho todo el tiempo, no solo llamándolas por teléfono, sino yéndolas a buscar a la facultad, yéndolas a buscar a la casa de las amigas, uh-huh, estando todo el tiempo pendientes de lo que ellas hacen. Y esto que parece como que es algo, digamos, se puede ser visibilizado como que es una relación súper amorosa porque el muchacho está muy pendiente de lo que hace la chica, en realidad lo que está demostrando es que en esa relación comienzan a manifestarse las situaciones de violencia. Laura, buenas noches, mi nombre es Rodrigo. Te quería preguntar, ¿cómo afrontar este sentimiento que son los celos, que es tan común en la pareja? ¿Cómo deberían afrontarse estos sentimientos? A mí me parece que, bueno, están, digamos, súper naturalizados en nuestra cultura esta idea de que el celo está vinculado con el amor. Bueno, yo creo que, digamos, mi apuesta, no sé si es la única, digamos, o sea, es la apuesta que nosotros estamos teniendo. Yo creo que el espacio educativo es un espacio privilegiado para empezar a trabajar estas cuestiones, para instalarlas como una estrategia permanente, digamos, de trabajo con los adolescentes. Porque lo que pasa es que en esta las situaciones de violencia en los noviazgos se van a trasladar después a las relaciones de parejas jóvenes o adultas, y en muchas ocasiones, lo estamos viendo con gran alarma en los últimos años, muchas veces redundan en la muerte de las parejas, de las chicas. Estamos bastante, digamos, alarmados con los casos que hemos visto en donde el nivel de la violencia es, pareciera como que es cada vez mayor. Entonces, a nosotros nos parece que el espacio educativo, que es un espacio en donde los jóvenes se aglutinan en gran cantidad, es un espacio privilegiado para trabajar esto. Me parece que yo, digamos, creo que los procesos son largos. Por ahí no, las personas se desesperan porque dicen, bueno, esto se tiene que terminar ya. No, me parece que tenemos que tomar conciencia de que los procesos sociales son procesos bastante largos y que los cambios son bastante lentos. Y me parece que, bueno, si empezamos a trabajar estas situaciones y empezamos a apostar a prácticas de relaciones más igualitarias entre varones y mujeres, o entre mujeres y mujeres, o entre varones y varones, bueno, digamos, vamos a ir desnaturalizando situaciones como los celos, por ejemplo. Claro. Y Laura, tengo una pregunta tal vez a nivel más macro. ¿Para vos qué crees que es lo que está fallando hoy en día para brindar protección? Hubo estos últimos casos de violencia de género. Bueno, había habido denuncias a las parejas o exparejas. ¿Qué crees que está fallando para brindar protección a las víctimas? Bueno, una de las cuestiones que, digamos que para mí está fallando, dos cuestiones. Una tiene que ver con la dinámica propia de la violencia, y que es que las parejas jóvenes, los adolescentes, no comentan esto que les pasa prácticamente con nadie. Okay. O sea, está muy, muy invisibilizado a nivel de las familias y a nivel de incluso de las relaciones de amigos, estas situaciones de violencia. Porque precisamente, digamos, una de las características de la relación de violencia es que la persona que está en situación de violencia, o sea, en general las mujeres, empiezan a alejarse de su circuito de amigas, empiezan a alejarse de sus circuitos de parientes, de primas, etcétera. Entonces, se van quedando cada vez más solas, y entonces esto, digamos, contribuye a que la situación de violencia permanezca. Claro. Esto me parece que es una de las razones que hace a la dinámica propia de la situación de violencia, y que en los adolescentes tiene estas características. En los adultos también, pero en los adolescentes con mayor intensidad. Y la otra cuestión es que me parece que aún en las instancias institucionales de protección, estoy pensando en el sistema judicial, todavía los prejuicios de género son muy grandes. Entonces, es decir, digamos, se sostienen los estereotipos y los mandatos de género en las decisiones, en las miradas, en las interpretaciones de esta situación. Y eso no contribuye a que haya, digamos, una intervención adulta que permita cortar con esas situaciones o auxiliar para que la persona que está sufriendo violencia pueda hacer un camino de recuperación. Claro. Y tal vez me podías, no sé, ¿cómo crees vos que los medios cubren este tipo de hechos? ¿Crees que el tratamiento que le dan es correspondiente o no? No, a mí me parece que los grandes medios de comunicación, digamos, lo que instalan, lamentablemente todavía me parece que estas cuestiones, salvo excepciones, no están planteadas desde una interpretación que tiene que ver con las asimetrías de poder que circulan en las relaciones de género. O sea, esta interpretación me parece que los medios no la toman, uh-huh, y que espectacularizan la noticia, porque es lo que hacen con la mayoría de los problemas sociales, y entonces lo que produce, me parece, como efecto, es una situación de alarma que queda ahí, que queda en la alarma, pero que no redunda, digamos, en ese tratamiento no redunda en acciones posteriores, claro, en donde, bueno, las personas empiecen a generar instancias de asociación o de organización para trabajar estos temas más seriamente. Bien. Eso me parece que el efecto de la espectacularización de estas situaciones, de las muertes, por ejemplo, de las chicas quemadas, por ejemplo, el tratamiento no está acorde con una interpretación que tiene que ver con las diferencias en el poder en las relaciones de género. Claro. También uno de los sentimientos que aparece en las relaciones de pareja en donde empieza a haber hechos de violencia es el tema de la culpa, ¿no? Que a veces pasa que la mujer, o mayormente es la mujer, dice, bueno, me trató mal, o me pegó, o me persiguió porque yo tuve la culpa de que no lo llamé, no le dije dónde estaba, ese tipo de situaciones. Sí, bueno, en realidad la Iglesia ha hecho mucho para, ajá, que las mujeres adoptemos, estemos atravesadas por la culpa todo el tiempo. Claro. Me parece que eso, esta situación de la culpa está ligada a un aprendizaje de género también, que tiene que ver con que las mujeres aprendemos desde nuestra más tierna infancia, uh-huh, a vivir para otros. Okay. Entonces, en esta relación de, y esto, digamos, compone nuestra subjetividad. Entonces, es muy difícil poder modificar esa condición identitaria y subjetiva aprendida desde la más tierna infancia, porque estamos siempre creyendo que no hemos hecho lo suficiente para que nuestra pareja esté bien, para que haya armonía, para que todo funcione como nos estamos imaginando que tendría que funcionar una relación de pareja. Y gastamos mucha energía en estar a disposición del otro, uh-huh, y a disposición de los deseos y de las necesidades del otro. Y en ese sentido, no solamente a nivel de la relación de pareja, sino después esto se traduce en la relación que tenemos con nuestros hijos. O sea que va pasando de sujeto en sujeto esta cuestión. Y eso también me parece que es un tema clave para poder entender por qué las mujeres nos llenamos de culpa y sostenemos por mucho tiempo relaciones que son insatisfactorias para nosotras. Uh-huh. Y por qué además tampoco nos podemos hacer cargo de nuestros deseos, porque estamos todo el tiempo, digamos, poniendo la mirada y la acción en el deseo que tiene el otro. Ese me parece que es el tema. Genial. Bueno, Laura, te agradecemos mucho el tiempo para La Cama Sin Postre y para Radio Estación Sur. Y nada, esperamos que este proyecto siga en marcha como lo ha venido haciendo hasta ahora y que crezca mucho más. No, chicas, encantadísima de poder hablar de esto en este programa tan interesante con, uh-huh, este nombre tan genial. Y bueno, estamos a disposición de ustedes y nos seguiremos comunicando si es que ustedes tienen interés en eso. Exactamente, no. Seguramente nos vamos a seguir comunicando. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, adiós. Adiós. Ahí estamos en comunicación entonces con Laura Rosados, licenciada en comunicación social, que pertenece a este proyecto llamado En una relación complicada. Justo hoy estábamos hablando de esto de intervenir para mejorar, uh-huh, y es lo que está haciendo con su proyecto Laura, uh-huh, por suerte, y justo que hablábamos la semana pasada sobre violencia, que hacía falta empezar a crear conciencia. Tal cual. Y empezar a agarrar estos hechos desde temprano. Exactamente, por eso se trata este proyecto de agarrarlos de temprano, desde los noviazgos, desde lo más temprana edad hasta las relaciones más duraderas, podríamos decir. Pero bueno, un gran proyecto que si quieren saber más información pueden buscar en Facebook, está la página que es En una relación complicada, o si no está el blog www.enunarelacioncomplicada.blogspot.com, o pueden mandar un mail, si quieren información más directa, a enunarelacioncomplicada@gmail.com. Así que ahí le pasamos la datilla. Bueno, ya están los chicos de Destruyan a los Robots acá con nosotros. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos a un temita. Viene Andy Rock a contarnos un poco de noticias y después estamos con los chicos de Destruyan a los Robots. Vamos con el tema que te pedí, Jay, postre. Ella se llama este tema y es de Bebé. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Mira si no te sentís identificado con este chico que sueña tocar el riff de Satisfaction de los Rolling Stones. Es imposible, ¿no? Parece que no se puede, pero sí. Chuck y Richard, drogadicto de mierda. No, pará, pará, esto es así. Ahora sí, soy un Rolling Stone de ley. Aprender rock en A la Cama sin Postre. Thank you. son pétricos, da miedo y terror. ¿Lo habíamos adelantado? Lo adelantamos. ¿Cambiaste de lugar? Cambié de lugar. Estamos... porque acá hay ron con coca. Ah, bien, bien que controles ahí. Al... mentira, mentira, hay coca nada más. Bueno, no me contó lo que quiere tomar el trago. Habíamos adelantado algo, está con nosotros Andy Roque, espera que lo presentemos siempre para meter bocado. ¿Cómo estás, Andy? Hola, ¿cómo estás? Que nos ha traído noticias del rock. Sí, noticias eso sí, locas, ¿no? Eso sí. ¿Qué nos trajiste? Traje... tengo muchas ganas de hablar de Capusotto. Habló de Capusotto, nadie habló de Capusotto. Lo vi entrecortado, porque tuve que agarrar la transmisión por internet. La página de Canal 7 no andaba. Tuve que buscar otro y así fui cambiando de página. ¿Y lo que vi? Y lo que vi me gustó. ¿Lo viste vos? No lo pude ver. No lo pude ver. Sí, presentó un montón de personajes. Hubo mucho comentario sobre la vuelta a Capusotto. Y casi todos los que vi, bastante... la mayor parte de los comentarios era flojo, sí, estuvo bueno, sí. Pero... es complicada la vuelta de Capusotto. Hoy escuché que Capusotto, un compañero me decía, es un personaje para verlo por YouTube. Ah, apa, fue duro, ese sí que fue duro. Porque dice que le gustaban mucho algunos sketches, otros nada, unas cosas así. No sé, habrá que verlo, cada uno sacará sus posiciones. Uno que leí, yo decía... sí, el público de Capusotto lo ve por YouTube. Si no, nos explica el poco rating que tiene en la tele y tanta difusión, la difusión tan grande que tiene en las redes sociales. De hecho, Capusotto creo que dijo, yo tengo siempre 4 puntos de rating, 5 puntos de rating, algo así. Sí. ¿Te dedicas a televisión? ¿Es un comentario bardero, Saracho? No, es lo que dice él. Ah, bien, bien. Realidad, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Se notaba un dejo de resentimiento. De resentimiento. Porque no estás con él. Bueno, ¿y qué otras noticias del mundo del rock? Bueno, pasemos al rock, porque ayer de rock el programa de Capusotto no tuvo mucho, a diferencia de otras temporadas. Pero bueno, quería empezar primero con un par de efemérides. Bueno, si les parece. Nacimientos, sí, muertes, sí, aniversarios. Muertes. Alguien en cana. Alguien en cana. Sí, las tres sucedidas en el día de ayer, 27 de agosto. La primera tiene que ver con la muerte de Brian Epstein. Ajá. El manager más famoso de los Beatles. No lo metimos a Paul, pero metimos a los Beatles. Veníamos metiendo a Paul zarpadamente. Sí. Que falleció a la edad de 33 años. Había nacido en el 34 en Manchester y murió en Londres en el 67. En pleno éxito de la banda que él manejaba, ¿no? Lindo momento. Por problemas con drogas. De sobredosis. La siguiente efeméride tiene que ver con también la muerte de Stevie Ray Vaughan. Un guitarrista y cantante de blues y rock. Muy conocido. Sí. Y lo tenés que conocer. Stevie Ray. Y para terminar, la última efeméride del día tiene que ver con el álbum debut de la banda Pearl Jam. ¡Apa! Ten, llamado Ten. Ah, gran álbum, por cierto. Sí, sí, que tiene junta para todos los seguidores de la banda, los éxitos más grandes de su carrera. Bien, Andy Rock ahí, sí, ¿eh? Y muchos otros. Pasando al otro tema que les traje. quiero hablar de un conflicto. Conflicto que empezó siendo una travesura. Mezcla política y música. Ajá. Porque en Rusia existe un grupo que se llama Paz y Riot. No son las Pussycat, aclaremos. No. Yo leí Pussy y dije, no. Cat. No, Pussy Riot. ¿Entendiste, Sarachu? Pussy Riot. No lo sé. No puse atención, dijo. Es una banda rusa de punk. Y qué macana hicieron. Que bueno, era conocida, tenía una fama media, digamos. No era de las bandas más exitosas del mundo, pero hace un par de días que se está hablando mucho de ellas. Ellas son todas mujeres. Son como una comunidad, son así, algo así como los auténticos decadentes acá, que son como 20, así, y se van. La cosa es que un día, hace un tiempo, 5 miembros de esta banda llegaron hasta una iglesia, hasta la catedral más grande de la iglesia ortodoxa rusa. Entraron, agarraron sus instrumentos, se sacaron la ropa, se pusieron ropa interior y empezaron a tocar ahí adentro, conectaron los instrumentos y empezaron a tocar ahí en el altar, en el centro de la catedral, en pleno día. En medio de una iglesia, la catedral más grande de Rusia. Ambientes conservadores, si lo sabrá. Sí. Lindo lugar para meterse. Lugar para meterse a tocar desnudo. Sí. Como la escena de Homero, se me viene. La religión más importante. Más... Aparte en Rusia hace frío, dicen acá. ¿Eh? Aparte en Rusia hace frío. Exacto. Tendrán calefactor. No sé. La cosa es que. Bueno, obviamente. Eso es algo que no está muy bien visto acá ni en ningún lado, ¿no? Pero las arrestaron a las cinco mujeres y vamos todos al pabellón. La llevaron ahí a una. Las tuvieron detenidas en una comisaría, no sé dónde. Perdón. Las arrestaron desnudas, ¿no? ¿Arrestaron? Hay fotos, ¿no? ¿Querés que te busque? Vos porque mirás porno, Sarachu. Te mando. Las arrestaron y pocos días después. Las pusieron en un patrullero. Qué chiste. Un chiste muy fácil, por favor. El gobierno de Vladimir Putin, que es el presidente actual de Rusia. El gobierno porteño Mauricio Macri. Estaba en todos lados Macri. Decidió que ese acto inmoral merecía la prisión de todas esas chicas que actuaron ese día. Jodido. Sí. Prisión, las condenaron a 2 años de cárcel. Años de cárcel. En un juicio que duró así, no sé. Eso fue hace una semana. Algo que no parece tan grave como para ir. No, 2 años preso. Es una travesura, aparte. Yo me imagino algo que podrían hacer los guachiturros, ¿viste? Se mandan en catracho. Claro, es una travesura de niñas rebeldes. Niñas rebeldes. A partir de esa condena, obviamente toda la comunidad musical rockera internacional se empezó a emitir mensajes de apoyo. Desde Madonna hasta otras figuras internacionales dijeron que era totalmente ilegal lo que estaban haciendo el gobierno. Un tiempo después de declarada esta prisión, dos de las tres condenadas se escaparon del país, de Rusia, y bueno, así se salvaron de ir a la cárcel. Hay solo tres que están ahora encarceladas. Y ya, bueno, la justicia la sigue buscando y se sigue discutiendo, porque la política que lleva adelante el presidente ruso, ¿no? Bastante dura la respuesta. Sí, demasiado exagerada. Complicada. Si tengo tiempo. ¿Cómo que parece? Les quería comentar una noticia de mi banda preferida, para no perderla. Eran los Red Hot, ¿verdad? No. Bueno, eran los están ahí. La segunda preferida. Están empatadas en el primer lugar ahora. ¿A partir de hoy? A partir de... Está chamullando. A partir del año pasado, podemos decir. Sí. No, son los Foo Fighters. ¿Qué pasó con los...? Ahora que no hay vidrio, la gente... ¿Qué ha pasado con los Foo Fighters? ¿Tu segunda banda primera. Bueno, primera bis. Perdón. Primera bis. Ay, es que me llegó diferido. Bueno. ¿Vieron? Que es una banda que se caracteriza por hacer una música bastante potente. Sí. Bueno, estuvieron participando en varios festivales. No, en Rusia, ninguna iglesia rusa. Ah. Por favor. Ahí. Ahí. En el Reino Unido. En Belfast, Irlanda del Norte, cerraron un festival. ¿Y qué macanas se mandaron? Parece que los vecinos que viven alrededor del estadio se quejaron por los vecinos, los famosos vecinos anti. Bajan la música, muchachos. Esto no es nada nuevo. Acá en el Estadio Monumental también se quejan los vecinos de Núñez por los ruidos que provocan los recitales. Creo que siempre que se hace algo en un estadio abierto debe pasar lo mismo. Pero era algo, lo que leí me llamó la atención, porque hay gente que vive. Hay un vecino que dice, que declara acá, que vive a una milla y media del estadio. Una milla es un kilómetro y medio. Vive a una milla. Una milla es un kilómetro y medio. Dice que se le movían las ventanas. Dice que no se podía hacer otra cosa. Bueno, ya. Imagínate que se te empiecen a mover las ventanas, digo, ¿no? Debes flashear cualquier cosa. Sí. Si no te gusta la música, si te gusta, capaz que no hay problema. Pero bueno, es así. No creo que hayan bajado el volumen igual, no creo que vayan a bajarlo. Y bueno, esas son las noticias que traje. Así que para el día de hoy podemos cerrar con el rock abarrotado, el rock encerrado, el rock, no sé, entre límites, ¿no? Ya sea en una iglesia, sea en un estadio. El rock se está bien. Verificamos que el rock es rockero. El rock es bien rockero. Bien rockero. Pero bueno, esas han sido las noticias del rock que nos trajo el señor Andy. Nos vamos a un temín y después ya estamos con los chicos de... ¿Qué? A un temín. No sé, sí, bueno, sí, tema. Okay. te abandone hablando, o que te diga que no puedo más. Podríamos estar hablando palabras nuevas que me has prohibido. No tengo miedo de hablarte más, aunque de algo puedo estar seguro. Hablar profundo suele ser oscuro. No tengas miedo de hablarme, lo necesito para disfrutarte. Alguna vez te hablaron en serio, hablar con vos es lo que yo quiero. De tu pasado no quiero escuchar más, de tus hablores pasados. Yo respirando, me gustaría conocerte un poco más, y que seamos hablantes, o que te cuente que no puedo más. Podríamos estar hablando palabras nuevas que me has prohibido. No tengo miedo de hablarte más, aunque de algo puedo estar seguro. Hablar profundo suele ser oscuro. No tengas miedo de hablarme, lo necesito para disfrutarte. Alguna vez te hablaron en serio, hablar con vos es lo que yo quiero. No tengas miedo de hablarme, lo necesitas para liberarte. Alguna vez te hablaron en serio, hablar con vos es lo que yo quiero. Hablar con vos es lo que yo quiero. Hablar con vos es lo que yo quiero. Don Corleone, el nene no quiere escuchar a la cama sin postre. Si el nene no quiere escuchar a la cama sin postre, hacelo capiche. Al piso, no estamos solos, lo habíamos adelantado, estamos con los chicos de Destruyan a los Robots. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Bueno, nos vienen a hablar un poco de la fecha, que es este domingo 2 a las 6 de la tarde en Imagina Club Videos. Pero como venimos viendo, las fechas de Destruyan no son unas fechas, son fechas particulares, porque se preparan cosas. Ya estuvimos hablando, se preparó un videojuego de Destruyan a los Robots. ¿Qué esperamos para esta fecha en Imagina Club de Videos? Bueno, vamos a tirar todo lo que tenemos. Van a arrojar. Sí, son primicias. Sí, todas las ideas que se nos fueron ocurriendo. Sí. Toda la gente que se fue sumando en este tiempo va a estar el videojuego con algunas cuestiones particulares para cada tema. O sea, va a haber un trabajo sobre el videojuego, unas proyecciones también. Una proyección interactiva también. Es la presentación del disco, en principio. Porque hasta ahora nunca tuvimos una fecha de locales. ¿Sí? Fuimos invitados, siempre quisimos hacer una presentación del disco que nunca pasó. Así que vamos a aprovechar ahí, va a ser un poco, digamos, como íntima o para los amigos. Y ustedes están invitados, por supuesto. Muchas gracias. El problema es el espacio, nada más. Uh-huh. Y vamos a aprovechar para hacer todo lo que teníamos pensado, ¿no? Las proyecciones, el juego. Vamos a tener un robot en escena, ¿puede ser? Ah, va a haber un robot gigante en escena. ¿Un robot que va a ser una persona? No, un robot en escena. Un verdadero robot. ¿Quién hizo ese robot? El mismo artista, de Andrés Donofrio, que es el que hizo el videojuego. Lo que pasa es que tenemos muy buenos amigos, realmente. Gente que se está dedicando a la banda como si fueran un integrante directamente, y lo son en algún sentido. Pues se están dedicando un montón, están metiendo un montón de tiempo. ¿Sí? Sobre todo Andrés. Va a estar también Leandro Arévalo, que nos sacó las fotos estas que estamos, bueno, que yo estoy viendo, ustedes todos, excepto los que escuchan. En Facebook. Sí, métanse al Facebook de Destruyan a los Robots, que hay. Esta es una de las imágenes, porque hay varias que están muy buenas. Y en serio, si se meten lo van a ver y lo van a corroborar. Por eso, así que invitamos a todos los amigos. Y va a ser algo poco ortodoxo. ¿Cómo es esto del video interactivo? ¿Cómo es? Claro, hay una cosa, está medio en preparación. hay una. Va a haber una cámara que filma lo que está pasando. Es muy chico el lugar, ¿no? Entonces, bueno, va a captar todos los movimientos de la gente o de nosotros tocando. Y eso va a activar algunas cosas de iluminación en el lugar, una proyección. Claro, digamos, va a haber una cosa interactiva realmente entre los movimientos de la gente, la banda y la y lo que se proyecta. La luz va a reaccionar a los movimientos de la gente, esa es la idea. Ah, terrible. Sí, claro. Sí. Es terrible, pero es chico, como ¿cuántas personas podemos entrar? No sé. Sí, yo creo que si entran 30 estamos así a lo estadio. Claro. Sí. La experiencia va a ser así. Pero por eso va a estar bueno, porque va a estar todo, va a haber varias, vamos a filmarlo también con varias cámaras, y las cámaras van a estar afuera del lugar, van a entrar, van a estar entre la gente. ¿Se va a hacer algo después con esto? Claro, la idea es hacer, con todo este material vamos a armar algo. ¿Cómo sacamos primicia? Sí, sí, es terrible. No sabemos igual qué va a ser, pero metemos todo para registrarlo. ¿Cuántas cámaras? Y tres. Tres. Sí, tres cámaras. Tres cámaras, bueno. En un lugar muy chico. Y es la primera fecha que se hace en Imagina Club Videos. Es la segunda. Ah. No, los Falcons hicieron una fecha. Sí, tocaron los Falcons. Así que hay que admitir que eso fue una... La idea la tenemos de ahí. Y vamos a aprovechar, digamos, que Luis es un amigo. El dueño. Luis? El dueño de Imagina, ¿no? Ah, 69 y 10, tenemos que agradecer. 69 y 10. Para estar realmente locales y hacer algo interesante, con tiempo. Va a ser algo agradable, muy lindo. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo más o menos proyectaron ustedes? Vamos a tocar el disco entero, ¿sí? Más dos temas que no estarán en el disco. O sea que también son primicias. Sí, un par de. Y también otro tema. Claro, porque unas tenemos versiones nuevas, va a haber cosas nuevas. Digamos, el disco está grabado por tres personas, ¿sí? Que somos Fernando en la batería, yo en la guitarra y en la voz, y Tanco en el bajo. Pero ahora estamos incorporando un segundo guitarrista y estamos contando en ese proceso con la colaboración de... El segundo guitarrista es Rick, el Tano de Ergonautics. Ajá. Y colaborando Martín Laverne, ¿sí? Que la otra vez estuvimos hablando, que bueno, probablemente esté el martes que viene, no sé cómo viene. No, un abrazo grande. En las guitarras. Y en un momento va a haber un tema a tres guitarras. O sea que va a haber menos espacio. Menos espacio. Es decir, muchos músicos. No, pero está buenísima la idea. Y bueno, más interesante ahora todavía con esto de que se va a hacer algo proyectado con esta fecha. Sí, ayer nos juntamos a hacer una planificación de todas las cosas que tienen que salir. O sea, supongo que si sale la mitad de las cosas que dijimos va a estar bien. Y ya el robot en escena ese podría ser increíble. El robot me parece que va a tener que salir afuera en un momento. ¿El robot la va gente. A estar estanco que... o va a moverse? No sabemos. Eso está todo en manos de Andrés. Está bien. Seguro que va a terminar roto ese robot. Va a terminar en la calle. No sabemos qué bien que ya hizo varios robots. De antes. Sí, tenemos gente con talento y muy dedicada realmente trabajando. Y que viene y que les tira ideas. Che, sí, mirá, sí, vamos a hacer un... Qué buena onda. Sí. No, muy muy buena la idea, muy buena la forma de afrontar. Esta idea de preparar los recitales de esta manera. Este es el primero que preparan ustedes, dicen, por su cuenta. Claro, porque hasta ahora, viste... No, el primero que hacemos solos. Solos y de locales, ¿no? Así, con todo el tiempo. Porque hasta ahora lo que estuvo pasando fue que somos invitados. Me está sonando el teléfono. Están pidiendo entradas. Están dando las es mi mamá. ¿Cómo se llama? Las fechas se fueron dando, nos fueron invitando y seguimos teniendo algunas muchas invitaciones. Pero no habíamos armado. Aparte surgió este lugar, que es una situación distinta, no es un boliche. Sí. Por eso tenemos como que encarar toda la situación del recital, ¿no? De cómo, no sé, si alguien quiere tomar algo, bueno, lo vamos a regalar. Por eso tampoco es, venga, no claro. Creo que sea demasiado multitudinario. No vayan, ¿no? Este domingo. Va a ser como una situación bastante, queremos que sea bastante cercana, ¿no? Uh-huh. Entre la gente, y que se filme eso, que la gente active un poco el recital. Y después con respecto a esto, ¿no? Sale esta fecha. ¿No pensaron en hacer otra similar en un lugar más grande? Porque es una movida. Sí, puede ser. Sí, porque aparte se van sumando cosas. O sea, lo del juego arrancó como una idea que dejamos en manos de Andrés. Y él vino, le tiramos la granada, él se la puso en la boca directamente. Y tiró arriba la granada. Sí, y armó una cosa. Todo empezó por, bueno, hacernos unas proyecciones, si querés, y armó un juego. Después del juego terminó dándole un montón de rosca, le hizo niveles a personajes, nos metió a nosotros en el juego. En los recitales ahora hay gente que juega. La otra vez tocamos en el colegio y los chicos jugaban al jueguito mientras tocábamos. Sí, tocamos en el colegio, no pudimos anunciar la fecha porque era un evento digamos exclusivo para los chicos del Colegio Nacional, uh-huh. Donde yo trabajo, y los chicos jugaron al juego, eso fue impresionante. La idea. La idea es muy buena. ¿Se puede conseguir el videojuego este? Supongo que sí, ¿no? En un momento habrá que publicarlo. La idea es que ahora vamos a hacer una nueva tirada del compact. Cuando se termine esta primera tirada, claro. Y va a estar dentro del CD. En Bandcamp pueden descargar el disco de Destruyan. Yo lo que quería preguntar es que ustedes dijeron que iban a sumar dos temas nuevos. Esto en realidad son dos temas viejos. Porque nosotros Destruyan Robot, si bien la banda empezó oficialmente este año, nosotros tocamos hace un montón, con otro nombre, otra banda. ¿Cuánto es hace un montón? Y no, 2001. Mínimo. Sí, sí, 2001. Nacieron en la crisis. Sí, sí, sí. Ahí en la pacificación. De hecho, sí, tenemos fotos firmando un contrato en dólares, con De La Rúa. Y bueno, en un momento cambiamos tanto, realmente en 10 años, que en un momento nos dimos cuenta de que teníamos que cambiar de nombre. Y hay dos temas que me parece que son de la anterior banda, que pertenecen al sonido de Destruyan Robot, entonces los tocamos. ¿Y esto puede ser que genere ponerse a trabajar en un disco nuevo? Y mira, ayer yo les mostré a los chicos el tema nuevo, que es como la exageración de ¿no? De todos los rasgos de Destruyan Robot en un tema. Y está bastante bueno, ¿no? Está bueno. Sí, no sé si te estoy dando muchas primicias. Es un programa de primicias. Sí, yo creo que está el demo del primer disco, del próximo disco. Está el demo, ya se está empezando a pensar. Recordamos que este disco fue grabado de manera independiente por ustedes, por vos, Juan Pablo, y es un laburo, bueno, zarpado. ¿Ahora pensás laburar de la misma manera y empezar a hacer un nuevo disco? Sí, creo que aprendí yo un montón. Grabando un disco. Yo nunca había grabado un disco con este nivel. Así que voy a grabar el disco nuevo, supongo que de a poco, me parece. Así, del demo al master. Uh-huh. Va a ir de a poquitito. No hay necesidad ahora de grabar un disco. Claro, todavía. Claro, estamos recién por ahora. Bien asimilando lo nuevo de Destruyan a los Robots. Pero bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Pero recordamos la fecha, entramos 30, chicos. Piensen en eso. Y cuando se entra, o sea, nadie se va a quedar afuera, me imagino. Y si se llega a quedar alguien afuera, es el robot. Vidrio, digamos, es una vidriera. ¿Ah? Ah, bueno, o sea, se podría ver desde la calle también, porque esto, ¿no? No, y ustedes están transparentes, principalmente invitados todos, porque nos han dado mucha pelota. ¿Sí? Este programa en particular. Así que estamos muy agradecidos y queremos que vengan. ¿Sí? Bueno, y muchas gracias a ustedes por permitirnos que le rompamos las pelotas. Y gracias por el roncola. Sí, mientras se pueda. Todo bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. En serio, seguramente vamos a estar de vuelta con ustedes. Los vamos a estar molestando para ver cómo siguen estas presentaciones particulares de los chicos de Destruyan a los Robots. Métanse en el Facebook si quieren saber más de Destruyan a los Robots. Desde Bandcamp pueden bajar el disco para escuchar, y si no, este domingo 2 de septiembre a las 6 de la tarde en Imagina Club Videos, en 60, 9 y 10, acá nomás, pueden pasar a verlos. Es puntual. Es puntual. Es puntual, ojo. Se termina temprano. Sí, no es 6 que arranca, que van a empezar 6 y media, no. Vayan a las 6. O antes, sí, para estar a las 6. Bueno, April. Nos despedimos. ¿Los despedimos? Sí. Bueno, hasta el sábado. Ajá. Posiblemente el último programa desde aquí, esta zona que parece que pasó un torbellino laboral. Y después en el Favero. Que tengan buenas noches y nos vemos el sábado.